Sí, sin lugar a dudas, y sin necesitarse lentes para verlo, la República Dominicana es escenario de la peor orgía de corrupción, podredumbre e impunidad. Eso lo están viendo hasta los ciegos. Pero lo que se oculta, callándolo o queriendo invisibilizarlo en uno de esos descarados intentos de tapar el sol con un dedo, es que este pandemonium que se desarrolla en el país y cuyo escenario está compuesto por los órganos de poder del Estado, en el mismo orden del poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, no pudiéndose exculpar a ninguno, incluyendo la fuerza policial y su órgano, que cada vez se reconoce más como un órgano del sicariato del AMPA, Policía Nacional, como a su vez el cuerpo de las Fuerzas Armadas Dominicanas, del Ejército, Aviación y Marina, como de sus respectivos cuerpos de espionaje. Pero lo que a la gente le ocultan, y los sectores mediáticos estrechamente vinculados por ser los propietarios, los componentes del sistema de oligarquía, y a los sectores reaccionarios en general, como eclesiásticos, católicos y evangélicos en particular, ahora se conoce que fue un pastor evangélico el que vendió el examen para las residencias médicas y que quienes lo compraron sacaron 100 puntos de 100 puntos que valía el examen. Subrayamos, insistimos y enfatizamos. Es que el pandemonium del desbarajuste prevaleciente es reflejo y producto directo de la podredumbre, bancarrota, quiebra y desenmascaramiento de la infame ignominia que es el bochismo. Este, el bochismo, cuyos partidarios constituyen una serpiente venenosa de 7 cabezas y más, esto es una hidra infernal, es lo que está en bancarrota. Es el cadáver putrefacto y maloliente cuyo vaho, o sea, en criollo, cuyo bajo, tiene en estado de sitio por el desconcierto, la incertidumbre, las incoherencias y las conductas incongruentes con las que, respecto a los mismos asuntos que hacen de motivo, pero debiéndose entender que no son las causas del mayúsculo desorden en desarrollo de marras. El bochismo, que es una aberración resultante de una pésima asimilación por parte de su autor, el leproso moral Juan Bo, de las tergiversaciones, manipulaciones, falsificaciones, etcétera, de parte de los centros ideológico-políticos, del imperialismo y su sistema de espionaje y coloniaje, particularmente la CIA y el Departamento de Estado norteamericano, que es el representante del colonialismo imperialista norteamericano, en especial sobre América Latina, América Central y el Caribe. Esa nociva labor del imperialismo, a través de sus instituciones coloniales directas sobre la política que hemos enumerado, son principalmente la CIA y el Departamento de Estado norteamericano, los que a su vez manejan y articulan, coordinando las labores en aras exclusiva y totalmente de los intereses económico-financieros, políticos, militares y culturales de los monopolios del capital financiero internacional, que es la base y esencia del imperialismo. Así, la CIA, el Departamento de Estado, elaboraron caricaturas de la democracia como la concepción única y certera de la democracia, que no podía ser otra que la democracia representativa, en la que solo cuenta el hecho de que una parte, por cierto, la más domesticadamente amaestrada a favor del imperialismo, de la peste religiosa católico-protestante del cristianismo y de los grupos oligárquicos lacayos del imperialismo, como estamentos bancarios, terratenientes, agiotistas, usureros y estafadores, o sea, grupos oligárquicos base de un régimen para el más reducido grupo de privilegiados que es el régimen oligarquía. Esas tergiversaciones, falsificaciones, manipulaciones y patrañas de las peores raleas con fines de embaucamiento y engaño, el imperialismo con la CIA, el Departamento de Estado y sus legiones de bastardos sobornados de la prensa y de los distintos frentes de las actividades mediáticas o mercenarias, la resumen en guiones y libretos bajo el método de la lectura digerida, en la que actúan sobre el blanco y protagonista de ese veneno concentrado sobre lo que es la democracia, su contenido, significado y valor político-cultural, conforme los exclusivos intereses del imperialismo, de su capital financiero monopolista de una parte y de la otra parte, todo eso dirigido contra las naciones y los pueblos trabajadores, resumido, sintetizado y esquematizado como veneno contra las masas trabajadoras y la autodeterminación y soberanía de los pueblos y naciones. Eso es el bochismo. Este, el bochismo, por un lado, al tiempo que embiste y desprecia a las masas trabajadoras, colocándolas como burro de carga con figura humana, pero sin alma, tal cual los esclavistas concebían a los esclavos indígenas y negros, animales con figura humana, pero sin alma y por lo tanto no eran parte de su mundo que su Dios inventado Cristo les había hecho a su imagen y semejanza. Por el otro lado, subrayaba y enfatizaba que a esa masa de calibanes había que amaestrarlos en la más rigurosa sumisión y aceptación del yugo y el látigo con que se les esclaviza, explota y oprime. Esta perversa doctrina colonialista y esclavista de pueblos y países era la que se impartía como enseñanza en el CIDES, Centro Interamericano de Estudios Sociales de Costa Rica, y cuya sede Bosch, bajo su breve gobierno, la trasladó de aquel país para los mismos fines hacia República Dominicana, teniendo como base a Jaina Mosa, próximo a la base aérea de San Isidro. Pero el CIDES era una abreviatura de centros equivalentes al organismo especializado en espionaje del que salió la CIA. Y en México, dicho centro de operaciones de la CIA tuvo como denominación y nombre oficial Centro de Estudios y Documentación Sociales, CEDOS, que como se ve giran alrededor del núcleo gramatical que designa las actividades de espionaje precisamente del imperialismo norteamericano. Para ilustración, búsquese en el diccionario de Internet, Wikipedia, y aquí se dice lo siguiente: la CIA tiene sus orígenes en la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, un servicio de inteligencia creado durante la Segunda Guerra Mundial para coordinar las actividades de espionaje y otras operaciones secretas contra las potencias del Eje dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El Acta de Seguridad Nacional de 1947 estableció oficialmente la Agencia Central de Inteligencia, delimitando sus funciones y alcance. De esta forma, la CIA se convirtió en la primera agencia de inteligencia establecida en tiempos de paz. Según sus primeros desmanes, la democracia era exclusivamente una forma política propia del sistema capitalista o de su libre empresa. A esto luego le endilga la cuna y meca de la libertad de prensa, del pensamiento y la cultura libre, como lo recogía en su programa el Frente Político Cultural de los llamados artistas e intelectuales que giraban alrededor de la publicación Cuadernos del reconocido y confeso agente de la CIA desde su vida estudiantil, Germán Arciniegas. Esa revista, Cuadernos, que para el año del 1953 efectuó su celebérrimo Congreso de la Cultura Libre y Anticomunista, que se internacionalizó como instrumento incondicional del imperialismo norteamericano contra el socialismo durante el período de la Guerra Fría, estableciendo su centro en París, Francia. Es intoxicado por todo el veneno como vil mercenario y espía pagado de la CIA que el leproso moral Juan Bo escribe La Mancha Indeleble, un panfleto carente de escrúpulos y exuberante manojo de calumnias y mentiras, en el que se le atribuye a los comunistas y a sus partidos las prácticas deleznables de la carroña, según patrocina George Orwell en todas sus basuras y particularmente en su novelucha, y por la que fuera acusado de plagio por otros anticomunistas, Rebelión en la Granja, citada por el sicofante y leproso moral, por espía pagado de la CIA y vil mercenario del Departamento de Estado, Leonel Antonio Reina, tal cual ha quedado evidenciado con su respaldo a la tristemente afrentosa llamada del siniestro criminal y delincuente internacional, el ex jefe de la CIA, Mike Pompeo, al gángster Murmullo Dañino Medina, con fines de intimidación a este con respecto a la modificación que proyecta llevar a cabo de la Constitución vigente en nuestro país, con el objetivo de habilitarse para una nueva postulación en busca de otro período gubernamental. Todo este lodazal y este pantano pestilente de inmundicias, de hipocresías y de desmedidas ambiciones ocultas y conocidas que se baten, como de falta de memoria, de hacerse loco, de no recordar ni los mismos hechos de sus incursiones políticas llevadas a cabo como una práctica sistematizada de procedimientos de alcahuetería, que en el campo político se encuadran en la politiquería, alejada por completo de toda convicción teórico-filosófica como de todo principio, es el culto a lo que, desde el plano personal e individual y bajo el norte de las peores miserias humanas, resulta más conveniente erigido en piedra o altar de sacrificio de la verdad, de la moral y de todo cuanto sea ética. Eso es el pragmatismo mondo y lirondo como bandera filosófica del capital financiero y sus legiones de sirvientes y lacayos. El leproso moral, reafirmamos y subrayamos, como espía pagado de la CIA y vil canalla mercenario a sueldo y en nómina del Departamento de Estado, se retrató a sí mismo de pies a cabeza como un vulgar y rastrero amoral y desalmado, adscrito en cuerpo y alma al pragmatismo, con toda su repugnancia y naturaleza infame y execrable y prototipo de la amoralidad, con su tesis de que Trujillo es el prototipo de saber gobernar, puesto que saber gobernar, dicho así, en ese estilo chabacano de maestro de escuela rural, es saber mantenerse en el poder, y no hay duda de que Trujillo lo hizo. Dicha tesis es una infamia en contra de las atribuciones con que el imperialismo engalana a la criatura mostrenca del fascismo, con que reemplaza la libertad política y la democracia, que en su bastarda connotación apócrifa de democracia pero representativa, el pueblo no cuenta, sino solo y únicamente para que le sirva en rol de alcahuete en los eventos electorales, depositando su voto a favor de sus judas y verdugos como son los bochistas. Alcahuete es sinónimo de proxeneta, cuyo significado esencial común viene a ser persona que sirve para encubrir las maquinaciones de engaño y de carácter ilícito o amorales con que se quiere ocultar lo mal hecho. En la situación de manifiesta intención de irrespeto a los derechos democráticos de la ciudadanía, que por estar recogidos en la Constitución de la República adquieren carácter de legítimos derechos constitucionales reconocidos de la ciudadanía, no cabe duda que la culpa de todo recae en todos los protagonistas del aquelarre politiquero de los corrupt partidos, cuyo denominador común, incluso de los reformistas seguidores del tirano alimaña Joaquín Balaguer, es el bochismo, a lo que hay que sumar y agregar el conjunto sin excepción de la falsa izquierda, que se empeñan en ser lacayos sumisos del servilismo y las hazañas del leproso moral, espía y mercenario Juan Bo. A todos sin distingo los identifica y los une la estafa de el profesor Bosch. ¿Profesor de qué? Sencilla y contundente interrogante que hace que se compruebe que es un vulgar vidrio tallado para la estafa, pero no es un diamante. El periodo más crucial del leproso moral y su naturaleza profunda y recalcitrantemente antipopular y contrarrevolucionaria, de espía pagado e inveterado de la CIA y vil mercenario a sueldo del Departamento del Colonialismo Imperialista, Departamento de Estado Yankee, fue del 64 al 73, cuando optara por renunciar de su antro de podredumbre, pero de su propiedad absoluta, para la creación de la defesio de fines espurios, según corrobora la práctica eterna e inflexible juez de la verdad, que no es otro que el pálido Pelegato Bochista. No solo que sus integrantes carecen de historial de lucha comprobada al lado de la autodeterminación y la soberanía nacional, los vectores entremezclados que dan origen al cuadrante de la democracia nacional, sino que los mismos carecen por completo de una visión y concepto de la democracia. Es más, ninguno de esos autoconsiderados supersabios es capaz de dar un concepto más o menos acabado de democracia que al compadecerse con la realidad se puede tener como objetivo científico. Son tales escabrosos rufianes de capa y espada que ni llegan a sobrepasar la prueba de la fórmula de Benito Juárez: el respeto del derecho ajeno es la fuente de la paz, completada con la de: mis derechos empiezan donde terminan los de los demás. El mismo leproso moral, por ser un vil mercenario a sueldo del colonialismo imperialista yanqui, como espía pagado de su cuerpo de espionaje CIA, nunca pudo comprender el significado, contenido y alcance de la bandera de la democracia, la cual, desde que no le fue posible pasar de contrabando su estafa de la democracia representativa, la bandera del imperialismo y de los regímenes oligarquía, después de disparatear y especular sobre la democracia pura, tan pura como la deseaba la juventud, que prometiera crear a partir del 27 de febrero del 1963, luego de haber afirmado, de acuerdo con su contradictoria naturaleza, que aquí era imposible crear una democracia, esto en el mismo 1962, porque la juventud estaba contaminada con ser antinorteamericana, con su deseo de libertad y su patriotismo, y desde entonces le estuvo llamando despectiva y peyorativamente lamentada, lamentada esa y cosas así por el estilo, lo que entrañaba un aborrecimiento inusitado por la democracia, que sólo pudo concebir la permitida y aceptada por los yanquis y sus amos como buena y válida, y que jamás ni se acercó siquiera al concepto de conjunto de derechos y logros que las masas populares podían alcanzar aún bajo el capitalismo, lo que la hacía bandera de lucha contra la negación de la libertad política y los demás derechos, aún y todos los riesgos que esa lucha tuviera consigo. La hipocresía, la venalidad, la falta de convicciones definidas y concretas del bochismo, como su intrínseca felonía, como su bandera distintiva y más característica, y todo esto sobre un prostituido y envilecido individualismo ambicioso pequeño burgués, desalmado e inescrupuloso y amoral, como lo que exhiben todos los discípulos y seguidores del bochismo, sean pálido Pelegato Bochistas, sean leonelistas, danilistas, o guipiecistas o peñagomistas, atueicistas, ráfagamundistas, perro del bastardo Miguel Vargas Maldonado, o de la cuadra de los perros de mierda del embeleco y estúpido agente yanqui, el embeleco y mojón de muchos flecos, Luis Abinader, o el hijo de la gran puta, espía y agente confeso Rafael Hipólito Mejía, como los reformistas balagueristas, que son bochistas, y sumada a estos, esa prostituida y alcahuete, falsa izquierda, que siempre han sido bochistas, dando connotaciones de padecer de un penoso síndrome de sadomasoquismo. Todos son los responsables del lodazal de revolcadero de burros y pocilga de puercos que ha terminado por crear el bochismo. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.